para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix cancela Daybreak. El proyecto creado por Aaron Collette sigue el camino de otros títulos de la plataforma, cuya primera temporada había sido recién estrenada el 24 de octubre. La comedia negra se ambientaba en la ciudad postapocalíptica de Glendale, California, con un joven de 17 años que busca a su novia desaparecida y se basaba en la novela gráfica homónima de Brian Ralph. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.